Y acaba de terminar el concierto del Estrecho. Nos vamos rápidamente, ya hablaremos más adelante. Ah, nos vamos rápidamente a Karaoke Roto con Supermercado y personas que se anotaron a cantar algunos temas. Ah, todavía había música de antes. Qué distraída. Bueno. What an amazing time. What a family. How did the years go by? Now it's only me. Bienvenido. Agarrá micrófonos. Quien se quiera sumar, también puede pasar por ahí. ¿Estás listo? Hola, hola. Perfecto. Hola. Hola. Vamos. ¿Se escucha bien? Vamos. Elvis. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so we go. Some things are meant to be. Demasiado. Esto fue demasiado. Bueno, ¿con quién seguimos? Alguien que viene a cantar Nancy Sinatra. ¿Quién se anotó para Nancy Sinatra? Camila Vestoso. Camila Vestoso. Camila Vestoso a la una. ¡Ah, no! Perdón, es porque te vas de Janet. ¡Ah, no! Están en desorden, chicks. Bueno, ¿Camila Vestoso no canta? ¿No está? ¿Se fue? Bueno, se fue. Entonces, ¿está la persona que se anotó? ¿Noé Valdés? ¿Tampoco? Ay, chicos, se anotan y se van. Así no. Bueno, entonces lo tengo a Javi para You've Got It, de Roy Orbison. Venga más cerca, ¿qué es esto? Vengan para acá. Poneme un sonido GD. Every time I look into your loving eyes, woo! I should see a love that body just can't buy. anything you want, you got it. Anything you need, you got it all. Anything at all, you got it, baby. Every time I hold you, I begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live your life to be with you, no one can do the things you do. Anything you want, anything you need, anything at all, you got it. Se puso dos veces, miren qué distraída. Monkey, Tones and I, puede ser. Vamos a abrir YouTube un segundo, discúlpenme la distracción. Sí, Dance Monkey tengo. Vamos a ponerlo. Chicas, ¿quieren? ¿Ves aquí un micrófono también? Vamos con los dos. Eso, aplausos. You now will stop me, my that I was in pain. Passing by. And now I'll be able to see you dance, my just in time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And now I like your sign. Ooh, you make me wanna shine. Monkey, I'm a glass in Batimai. Maravilloso, fantástico, estoy emocionada. Bueno, chiques, como todos llegaron tarde, no hay nadie más en la fila. ¿Alguien quiere venir a cantar? Si no, canto una yo, pero a ver, eso, vení para acá. Vamos. ¿Qué querés cantar, corazón? Bien, Dua Lipa. A ver, vamos con Levitating. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Ay, chicos, la pusimos en la otra ventana. Stuff for life, glitter in the sky, glitter in the eye, shining just the way I like. If you feel like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. Moonlight, you're my maravilla, espectacular, nunca antes visto, groundbreaking. Fascinada. Bueno, ¿quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar? ¿Alguien que se acerca? Perfecto. Buenas, buenas. ¿Tu nombre y qué querés cantar? Mariana. Fabi Cantí. Loco, agítenla, ¿eh? Así. Quiero que la rompan. Eso, dale, arriba. Gritos, así, aplausos. Sáquense la remera, revolver una bombacha, todo. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Estoy vacío porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Esta. ¿Quién se anima? Che, ¿uno de Miranda quieren que cantemos? ¡Se repicó! ¿Vamos a cantar Don entre todes? Pero pueden venir dos acá a cantarlo, dale. Pasen dos. No sean cagones, dale, está todo bien. ¡Dale! ¡Vamos! No sabes qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme. Porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, que te canso con esa cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí. En ese instante te aseguro que cualquier señal te di. Tal vez sin intención de parte puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te llegó y descubrí que yo solo ya no soy mejor. Y te pediré que me acompañes a donde en verdad no sé. Dime que si miénteme. Podría pasar que me hagas hablar. Yo te hago bien en el nombre de curar este mal. ¡Vamos! ¡Dale, guacho! ¡Dale, loco! ¡Tirate, loco! ¡Juana! Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegarte de mi piel. Siénteme. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que es el don de curar este mal. Es un solo. Es la guitarra de Lolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Wow! ¡Wow! Simplemente, ¡wow! Estoy alucinada. No lo puedo creer. Se me cae el velo de la emoción. ¿Quién? ¡Hola, mi amor! ¡Sí! ¡Sí! Una estrella del ciclo de ruido viene a cantar un tema. ¿Qué vas a cantar, mi amor? Fue todo a la chota. O sea, chicks, chau. Desmayade. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que engorda el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento a desangrar sin poder conversar.

got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta slam, slam, slam, slam. Slam your body down and walk each other around. Slam your body down and walk each other around. Ha, ha, ha, ha. Slam your body down and roll each other around. Slam your body down and sing and sing, ah. Wow. Gracias por este momento icónico del pop. Simplemente gracias. Ahora va a venir Inti, que yo como muy mala host me lo había olvidado en la lista. Hasta cantar este, que yo no sabía que existía en karaoke. Wow. Adelante. Bueno, vamos a ir con Fuck You, man. Fuck You. Dale. And the twerkers. You know I take that a fucking lie, but don't tell a bleeding lie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Upalala! ¿Nos equivocamos? Sí, pero ¿saben qué? ¿Cuál es? Ahí está abajo, la vi. ¿El segundo? Ven, por eso yo necesitaba la lista antes. ¿Es este? ¿Qué me lo está dejando? Vamos de nuevo, la tiró de nuevo, ¿eh? Pero ahora cantala ahí adelante. Así, agitando. Sí, ¿querés cerrar vos? Es el último tema, chicos. Se termina esto. Bueno, chicos. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha esto? Sí, bueno, dale. Va, dale, guacho. Dale, eso. Agiten. God damn it, quit. The fucking say, Jim. They made you a moron. But this your age, mom. God damn it, quit. She ain't a human being. Se terminó. Chau. Se tienen que ir ahora todos a la cúpula, que está el set de Jorge Espinal, que va a romperla mal. Así que, chau. Los quiero lejos de acá. Se van y se van todos a la cúpula. Mañana vamos a volver a cantar. Vuelvan, piénsense unos temas. Búsquenlos en YouTube. Practiquen un acorio. Vayan ensayándola. Y mañana nos vemos de nuevo para gritar, romperla, rodar por el piso, cagarnos a piñas, chapar, no sé, lo que quieran. Todo. Pero nos vemos mañana. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro.